¿Qué os parecen las noticias? ¿Parecen buenas noticias? ¿A que a veces os dan ganas de ni siquiera ver las noticias? Poner otra cosa, algo que te digan algo agradable, que no te cuenten tanto drama. Y no es que sean malas, es que luego ves las noticias y te dicen, pero mañana serán peores. Y el año que viene, peores. Y es terrible, ¿no? Es terrible. ¿Sabéis qué os digo? Nos están robando. ¿Sí? Nos están robando. Cuando sales de casa, te están robando. Si te quedas en casa, te están robando. Y cuando acaba el día, te das cuenta de que te han robado. Y no me refiero al IVA. Me refiero a tu fe. A tu fe. Porque todo lo que vemos, todo lo que oímos, las conversaciones en el trabajo, en el barrio, en las tiendas, el contacto con la familia, que no son creyentes, todo lo que pones en la tele, en la radio, está destinado a robarte la fe, a quitarte la fe, a quitarte la confianza en Dios, a quitarte la paz, a que te desanime, a que te angustie, a que empieces a pensar que estás desamparado, que no hay Dios en el mundo, que dejó de preocuparse de ti, que estas cosas se le han escapado a Dios y que Él ha dejado de estar al control de todo. Sales el domingo de la reunión. Yo no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa. Sales el domingo de la reunión con buenos propósitos. A lo mejor no estabas muy animado, pero algo te tocó, una canción, una oración, un pensamiento, el mensaje, y el Señor te habla, te fortalece, te anima, y sales con ganas de comerte el mundo, de comerte la Biblia y con grandes propósitos. Pero llega el lunes y recibes una dosis de realidad. Y llega el martes y recibes un baño de agua fría para tu fe. Y llega el miércoles y estás tiritando. Y te vas apagando. Se va apagando el celo, se va apagando el gozo. Hace tiempo estaba hablando con un joven que me decía, no quiero ir al retiro. Era un retiro de jóvenes. Y digo, ¿por qué no quiere ir al retiro? Y dice, porque salgo muy bien del retiro, pero luego me voy desanimando. Entonces, claro, me decepciona, ¿no? Me decepciona. Salgo del retiro, hay con un gozo y con un amor y por el Señor y unos deseos de buscar al Señor, pero luego me voy desinflando, me voy desanimando. El problema no es del retiro. El problema es que no sabemos cómo vivir la vida cristiana, no sabemos que dependemos mucho del Señor. Primera de Pedro es una epístola que yo creo que hacemos bien en estudiar. No digo leer, digo estudiar. Porque Primera de Pedro es una carta dirigida a creyentes en crisis, que están viviendo una crisis. Pero una crisis de verdad, no lo que estamos viviendo nosotros ahora. Una crisis que tiene que ver con las persecuciones de Nerón. Una crisis que tiene consecuencias económicas, porque cuando los cristianos son perseguidos, alguno piensa en la persecución de cristianos. ¿Qué imágenes se te vienen a la cabeza? ¿Alguien atado a un potro de tortura mientras un oficial romano o alguien le está torturando para que niegue su fe? Muchas veces la persecución se manifiesta de muchas maneras, pero para los creyentes de la Roma imperial de aquella época tenía que ver con, por supuesto, con violencia física, con amenazas, con temor, con angustia, pero también tenía consecuencias económicas. La consecuencia de que te encarcelen significa pobreza para ti, para tu familia y pobreza para tus hijos. Problemas económicos grandes, problemas emocionales, la gente que se burla, ¿dónde está el Señor? Lo dice Primera de Pedro, ¿qué pasa con la promesa de su venida? Y Segunda de Pedro, que no viene. Ellos antes corrían con vosotros en el mismo desenfreno de disolución, dice. Ellos iban de juerga con vosotros y los que antes iban de juerga con vosotros ahora se burlan de tu fe. Problemas emocionales, ansiedad, temor al futuro. Y lo que dice Primera de Pedro es que esta crisis, esta persecución, estos problemas que los creyentes tenemos, solo se pueden vencer de una manera, espiritualmente. espiritualmente. Si quieres vivir la vida cristiana de manera victoriosa, lo tienes que hacer espiritualmente, echando mano de los recursos espirituales de Dios, buscando al Señor, su presencia, ser lleno de su palabra. Y mirad, es muy interesante, lo primero que le dice, no empieza a decir, hermanos, que estáis siendo probados, que esto, no, empieza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, inmarcesible, que está reservada en los cielos para vosotros. Y les dice, ¿os dais cuenta de lo privilegiados que sois? Sois unos privilegiados. Habéis sido bendecidos por Dios de una manera increíble. Y ellos están ahí, muertos de miedo. Nerón está quemando cristianos vivos en sus jardines. Seguramente el apóstol Pablo ha muerto. Algunos dicen que el apóstol Pablo ya ha muerto, año 35, y Silas, el que lleva la carta, el ayudante de Pablo, lleva la carta porque ya no está sirviendo a Pablo. La persecución con Nerón no era global, pero porque era muy desigual, había en distintas partes del imperio. ¿Qué es lo que dice? Los mismos padecimientos se están cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo, dice 1 Pedro. Y en esa actitud de temor, de inquietud, de no saber qué va a pasar en el futuro, si las cosas van a ir a peor, les dice, qué privilegiados sois. El Señor os ha bendecido de una manera, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una herencia que no se marchita ni se echa a perder, reservada en los cielos para vosotros. Y mira, sois tan privilegiados que hay dos personas que estaban deseando disfrutar de las cosas que vosotros estáis disfrutando, que son los profetas y los ángeles, dice el versículo 11, ¿no? El 10, los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y más adelante dice en el 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, querido cristiano que estás sufriendo tanto, los ángeles y los profetas de la antigüedad deseaban saber lo que tú sabes y disfrutar de lo que tú estás disfrutando. Deseaban saber que el Salvador se llamaba Jesús y que lo que hizo fue conseguir el perdón de tus pecados y la vida eterna y la reconciliación con Dios. Y bueno, todo lo que el Evangelio nos ha dado. ¿Qué forma de animar a un creyente que está pasando espiritualmente? No les dice, mirad, no os preocupéis, que los emperadores vienen y van. Después llegará otro, después de Nerón. Seguro que lo asesinan, si los romanos les encanta conspirar. No les dice eso. No les dice, ánimo, ten fe en ti mismo. No, tampoco les dice eso. Les lleva a la palabra de Dios para que tengan fuerza en mitad de las dificultades, para que tengan gozo y para que tengan ánimo. Les habla la palabra y les dice, habéis olvidado la palabra. Y más adelante, en el versículo, en el capítulo 2, versículo 2, dice, tenéis que desear la palabra de Dios, como un niño recién nacido la desea. ¿Cómo podemos vivir en estos tiempos de crisis? Y más aún cuando comience la persecución, que todavía no ha llegado, pero que la Biblia lo avisa. ¿Cómo podemos vivir en medio de dificultades? Dice la Escritura, aquí en 1 Pedro al final, en el capítulo 4, dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué significa esto? Que primero empieza la persecución y los problemas para la Iglesia, pero que luego viene el juicio para este mundo. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, versículo 17, capítulo 4. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Tranquilos, Dios está al control. No os ha pasado algo raro. Así que, ¿cómo podemos vivir en estos tiempos de crisis? Y más aún en tiempos de persecución. Lo primero que nos dice la palabra de Dios continuamente es, no temas, tranquilo. No temas, que te agobias, que te pones frenético. que te pones a dar vueltas, a hacerte preguntas. La palabra de Dios dice, lo primero, dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, capítulo 1, versículo 5. ¿Se te ha olvidado eso? ¿De que el poder de Dios te está guardando? ¡El poder de Dios! No, el poder de la policía, no, el poder de Dios. El poder del gobierno y de la seguridad social y de sus pensiones, no. El poder de Dios te está guardando por medio de la fe. Yo no sé si vosotros habéis visto milagros. Yo he visto milagros. Y no uno, varios. Algunos en esta iglesia. De personas en situación límite que tenían a sus hijos sentados en la cena sin saber qué darles de comer y sonar el timbre y aparecer un hermano de la iglesia con comida que otros hermanos habían comprado. Eso lo he visto yo. Bueno, me lo han contado. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tranquilo, hay un poder más grande que tu poder, y es el poder de Dios. Y Él te guarda. No dice, bueno, te quita los problemas. No, no te quita los problemas, sino que te guarda en medio de los problemas y te ayuda a vencer esos problemas. El capítulo 4, versículo 12, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os sorprendáis en el sentido de, uy, ¿qué ocurre? ¿Pruebas y dificultades? ¿Qué raro es esto? Esto no es la voluntad de Dios. No, dice, no os sorprendáis como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, no es extraño. El Señor Jesús avisó de que vendrían problemas, pero que en Él tendríamos paz. En Él tendríamos paz. ¿Cómo podemos vivir en estos tiempos de crisis? No temas, no te angusties, no te inquietes. El poder de Dios te guarda. El poder de Dios. Ahora, la cuestión es, ¿tú crees en el poder de Dios? ¿Con la boquita pequeña? ¿Con la boquita grande? ¿Crees en el poder de Dios? ¿Lo crees teóricamente? Sí, hay un poder de Dios. ¿O lo crees en tu vida diaria, en tu vida cotidiana? El poder de Dios es real. Y obra para bien de aquellos que le aman. Amén. Así es. ¿Cómo podemos vivir en estos tiempos de crisis cuando, y más aún cuando comienza la persecución? Aprende a echar tu ansiedad sobre el Señor. 5:7, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Conozco muy pocos creyentes que sean capaces de echar su ansiedad sobre el Señor. Muy pocos. Una ocasión estábamos una hermana y yo visitando a una mujer que tenía graves problemas. Y esta hermana le decía, hermana, no te angusties, confía en el Señor. Echa tu ansiedad sobre el Señor. Y ella decía, ay sí, he hecho mi ansiedad sobre el Señor, pero es que los nervios me van a matar, es que no sé qué va. Y ella decía, no, tú no estás echando tu ansiedad sobre el Señor. Sí, sí, sí, yo he hecho mi ansiedad sobre el Señor. Echar sobre tu ansiedad sobre el Señor no es magia, no es decir una frase mágica, Señor, he hecho tu ansiedad sobre mí, sobre ti. No, viene del conocimiento y de la comprensión de un Dios capaz de ocuparse de tus problemas. Pero mirad, no sabemos echar nuestra ansiedad sobre el Señor por dos razones. Primero, porque queremos tener el control de todo. Queremos tener el control de todo. ¿Sí o sí? ¿Os gusta controlarlo todo? Sobre todo a las mujeres. No digo que las mujeres sean controladas. Sobre todo a las mujeres que os gusta tenerlo todo organizado. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una mujer? Bueno, de lo peor. Que se presente su marido a las 10 de la noche con 5 amigos. ¡Mira a quién me he encontrado en la calle! ¡Y vamos a cenar! Aquellos que estáis casados sabéis de lo que estoy hablando. Y tu mujer en ese momento pues no va a montar un escándalo. Pero en su cabeza está, el salón está limpio, falta esto en la nevera, el hombre no le importa un pimiento, no, ahí están sus amigos, qué bien, da igual, cualquier cosa. Queremos tenerlo todo controlado. No puedes tenerlo todo controlado. Hermanas y hermanos, no puedes tenerlo todo. ¿Tú qué? ¿A ti te gustaría controlarlo todo? ¿Saber cuándo comienza? ¿Qué? No puedes, no puedes. Asúmelo, asume tu derrota. No lo puedes tener todo controlado. Ríndete. ¡Ríndete! No puedes tenerlo todo controlado. Pero, escucha, el Señor lo tiene todo controlado. La pregunta es, ¿te fías de Él? ¿Sí? ¿Te fías del Señor? Más vale que te fíes, porque si no te va a dar un ataque. Quieres tenerlo todo controlado y por eso no echas tu ansiedad sobre el Señor. Número dos, quieres tener todas las respuestas. Es una tontería, no vale para nada. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuándo va a acabar? ¿Quién está? ¿Quién no sé qué? Asúmelo, no tienes todas las respuestas. Pero el Señor tiene todas las respuestas. La pregunta es, ¿te fías del Señor? Ya, pero me gustaría saber. No, no, no. ¿Te fías del Señor? Esto es así de sencillo. Los niños lo entienden mejor que nosotros. Oye, no te preocupes, que papá lo tiene todo controlado. Vale, papá, buenas noches. Un besito, a dormir. Pero nosotros no. Nosotros, papá, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por esto? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y pasado mañana? ¿Y el fin de semana? Y estamos así, con preguntas, preguntas, inquietándonos, que nos va a dar un ataque, porque queremos tener las preguntas. Y el Señor no nos da las respuestas. Esto es poco popular, pero es así. El Señor no nos da explicaciones de casi nada de lo que hace. Eso sí, nos da explicaciones de las cosas que necesitamos saber. Ahora, de las que no necesitemos saber, a veces no nos da ninguna explicación. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? Oye, hermano, ¿por qué me está pasando esto que me está pasando a mí? No lo sé. Pero sé que el Señor no es indiferente. Queremos tener el control de todo, queremos saber todas las respuestas. La pregunta es, ¿te fías del Señor? ¿Descansa en Él? Eso es echar tu ansiedad sobre el Señor. Cuesta practicar echar la ansiedad sobre el Señor porque tú quieres retener el control y porque tú quieres saberlo todo. Pero necesitas rendirte. Y alguno dirá, Julio, pues vaya consuelo. Practícalo, verás cómo funciona. Verás cómo funciona. Mirad, los seres humanos buscamos seguridad. Y buscamos seguridad en los lugares equivocados. Tengo un amigo argentino que no es creyente. Argentino y no creyente. Cuidado con la... Este tipo es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Ahora, es un buen amigo, ¿eh? Y una vez me preguntó, Julio, ¿qué tal las cosas por España? Y digo, están mal, ¿eh? Están mal. Estamos chupando un cable, como dije el otro día. Eso es lo que dicen, para el que no se lo perdió, los puertorriqueños dicen que tienen varios estados de ánimo. Estás mal, estás muy mal y estás chupando un cable. Cuando estás chupando un cable es que estás ya en las últimas, chupando un cable. Cosas de los puertorriqueños. Y le dije, mira, estamos mal, mal, ¿eh? Y me dice mi amigo argentino, che, tranquilo, acá en Argentina estamos podridos de crisis. Y no pasa nada, tranquilo. Digo, cuidado que el tipo este no creyente me está dando ánimo a mí. Y me dice, oye, no... Y sí, me dijo, esencialmente me dijo, este se llama Leonel. Me dice, mira, en Argentina vivimos en crisis. Bueno, no hemos conocido otra cosa. Tranquilo, que no se acaba el mundo. Y digo, Ignacio, este tío tenía que ir a un programa de radio que lo escucharan los españoles. Ahora... La palabra de Dios tiene una esperanza mejor que la de mi amigo, mi buen amigo Leonel Iván Sá Figueroa, se llama. Leonel Iván Sá Figueroa. Y es una esperanza real, no una esperanza de hay otros peores. No, eso no es ninguna esperanza. Es una esperanza real. El problema es que buscamos seguridad en los lugares equivocados. Seguridad económica, trabajo, propiedades, ahorros. Seguridad emocional, relaciones, ocio, disfrute, placeres. Y la única seguridad... está en Dios. Esta es la verdad desnuda. La única seguridad está en Dios. Una vez escuché una predicación de este hombre, se me ha olvidado el nombre, es el responsable de, creo que se llama, de Familia Familia. Y dice, mira, ¿sabéis qué pasó en Argentina cuando empezó la crisis de verdad? Y dice, eso es como el agua cuando baja el nivel del mar o como cuando vacían el estanque del Retiro. ¿Habéis visto cuando vacían el estanque del Retiro? Y sale una cantidad de porquería, pero guarrerías, cosas que no se pueden mencionar en una iglesia evangélica piadosa como esta, pero guarrerías, bicicletas, trastos, cacharros, la gente tira basura. Dice, mira, cuando empezó la crisis en Argentina, decía este hombre en su predicación, fue como si bajara el nivel del mar, se quitaron los falsos apoyos y salió a flote la miseria, mucha miseria en los matrimonios. Era una charla para matrimonios. Claro, había matrimonios que se sustentaban en la riqueza, le iba bien y tal, pero cuando se desapareció la riqueza, como dice la canción aquella, el amor saltó por la ventana. Falsos apoyos, y nos apoyamos en cosas que no son ningún apoyo. Alguien dice, el amor, digo, el dinero da la felicidad. Alguien dijo, el dinero no da la felicidad, pero la facilita. Pero mirad, lo cierto y la verdad desnuda de esto es que Job lo perdió todo en un día. Job lo perdió todo en un día. En un día perdió sus propiedades. Los rebaños fueron saqueados y sus hijos murieron todos. En un día. Job lo perdió todo en un día. Y nosotros lo podemos perder todo en un día. Ha habido gente que en la bolsa lo ha perdido todo en un día. Y los ahorros, todo en un día. Ha habido gente que lo ha perdido todo en un día. Porque Dios da y Dios quita. Y Job lo recuperó el doble. También en un día empezó su recuperación. Pero lo que aprendemos de esto es que solo hay un apoyo estable. La roca sobre la que podemos estar apoyados es Cristo. El capítulo 2 de Primera de Pedro, esto es solo un vistazo. Y ojalá que pudierais leer por lo menos 15, 20, 30 veces Primera de Pedro, sobre todo si lo estáis pasando mal. Por favor, leerlo, os la receto, que es mano de santos, Primera de Pedro. Mira, Primera de Pedro dice, hermanos, lo sé que lo estáis pasando mal, sé que hay persecuciones, pero primero en el capítulo 1 le dice, soy unos privilegiados, habéis recibido tanto del Señor, y en el capítulo 2 dice, acércate a Jesús, Él es la piedra preciosa. Hay gente que ha desechado a Jesús, los edificadores desecharon a Jesús, dijeron, este no vale para nada, este de Nazaret puede venir algo bueno, y lo echaron. Pero para vosotros Jesús es la piedra escogida y preciosa. Y sobre Él podemos ser edificados y construir una vida real, no una vida basada sobre cosas falsas. Y ahora sabemos, con la crisis, que el dinero es falso. Es un ídolo falso que Dios lo derriba en un día. Y la salud la puedes perder en un día. Y los apoyos emocionales en un día. Pero el único apoyo real es Dios. Para los que creéis, dice el versículo 7 del capítulo 2, Él es la piedra escogida y preciosa. Acercaos a Él, versículo 4. Acercaos a Él, piedra viva. ¿A quién te estás acercando en los momentos de crisis? En los momentos de pérdida, en los momentos de pérdida de salud, de pérdida económica. Mira, hermano, a ver, yo no estoy diciendo, Jesús es para los que están pasando mal, como dicen algunos evangelistas. Jesús es para los débiles y los que sufren, sin duda. Jesús en realidad es para todo el mundo, porque todos los demás apoyos son falsos. El que esté sentado sobre una montaña de oro, si es creyente y tiene entendimiento de la Biblia, debe saber que ese es un apoyo falso. Que eso no vale nada, y que su apoyo es Jesús. Yo conozco a gente que son, y he oído hablar de gente rica, creyentes ricos, pero que han puesto su riqueza al servicio del Señor y saben que el apoyo real de su vida, de su matrimonio, de su relación con Dios, es la obra de Cristo. Todo lo demás, como Job, desaparece en un día. Estoy leyendo mis notas, lo digo porque alguno dice, ¿estás compinchado con Jorge o con Ángel lo que ha dicho y con los de la alabanza lo que han cantado? No, va por el mismo lado, pero se ve que el Señor nos está dirigiendo por el mismo sitio. Tenemos que desear la palabra de Dios para crecer. Tenemos que desear y anhelar la palabra de Dios para crecer. Al principio había dicho que vivimos en un sistema que está diseñado para robarte la fe y para debilitarte espiritualmente. Esto vosotros lo sabéis, no tenéis necesidad de que os lo expliquen. El entusiasmo del domingo, el lunes, desaparece. sino el domingo por la tarde. El gozo del campamento el lunes se ha ido, porque tienes, dice la Biblia, que ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y el objetivo de Satanás, el primer renglón de su agenda, es quitarte la fe, hacerte caer de la fe, hacerte dudar de Dios y hacerte desconfiar de Dios. A veces me entristece hablar con creyentes que tienen dudas. Una vez me dijeron, ve y habla con este chico. Le habían pasado muchas cosas malas, ¿eh? Y cuando le pregunté, ¿qué hay de tu tiempo devocional? Como decía Jorge en el tiempo libre, ¿qué hay de tu tiempo devocional? Y me dijo, bueno, antes de dormir me gusta orar. Así, tumbadito en la cama, tranquilito. ¿Sobre qué se está sustentando tu vida cristiana? Y el hombre me preguntaba, el chico, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué me pasa eso? Es que tengo muchas dudas, no sé si soy creyente. Amigo, ¿cómo puedes sobrevivir así? Hay creyentes que no leen la Biblia. Es más, yo diría que muchos creyentes no leen la Biblia. Lo que reciben el domingo es lo único que reciben en toda semana. No miran la palabra. Alguien dijo que los cristianos evangélicos tenemos la Biblia en un pedestal, pero no nos subimos al pedestal para leer la Biblia. Oye, la palabra de Dios, ¿la conoces? Lo saben todo sobre los famosos, sobre los cotilleos, sobre quién se acostó con quién, sobre quién se ha divorciado de quién, sobre montones de cosas, pero no conocen nada de la Biblia. Y la experiencia es la derrota. La experiencia es una vida mediocre, una experiencia constante de fracaso, culpa, dudas, temor e insatisfacción, porque no desean la palabra. Dice el capítulo 2, versículo 1, desean, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, las murmuraciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿tú has gustado el amor del Señor? Pues, amigo, hermano, tienes que desear la leche espiritual de la palabra. Y cuando dice desead, el verbo transmite una fuerza especial. Si tú, aquellos que sois papás y tenéis niños recién nacidos, cuando tu niño no llora, sino pasa un estado de gritos que se llama berrear, pero tiene hambre, entonces ya los niños, ¿cómo es posible de que algo tan chico salga tanto ruido? Si ese niño está muerto de hambre y tú tienes al rey de España en casa, el niño dirá, uy, está el rey de España, amigos, no voy a gritar porque es una visita distinguida. Le da igual que esté el rey de España. Aquí la Escritura dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Tienes que desearla con esa intensidad. Porque si no la deseas con esa intensidad, no vas a crecer para salvación. No me lo estoy inventando, lo dice el texto. Si no deseas la palabra de Dios con esa intensidad, vas a ser siempre un niño, berreando, inseguro, inconstante, fácil de engañar, débil, desanimado, sin capaz de dar testimonio, sin capaz de vencer. Y con una experiencia de fracaso y derrota continua. Mirad, ir a la iglesia el domingo está muy bien. Pero sobre todo entender que venimos a la iglesia a adorar. Por supuesto venimos a recibir, pero sobre todo venimos a adorar al Señor, a dar culto a nuestro Dios. El pan diario está muy bien. Yo lo tengo y lo leo y me gusta mucho. Y si puedo, cada año me lo compro. Pero el pan diario no es suficiente. El pan diario no es suficiente. No. Que a mí dice, oye, a mí me hace mucho bien, a mí también. Que ya te digo, que yo lo tengo en casa, que lo compro, me lo compro y me lo leo. Pero que no es suficiente. Estamos en una batalla espiritual, en una guerra espiritual. ¿Sabéis cómo podéis experimentar de verdad la guerra espiritual? ¿Sabéis cómo? Intenta leer cada día media hora tu Biblia. ¡Inténtalo! ¡Media hora solo! ¡Eso no es nada! Intenta leer cada día media hora tu Biblia. Y va a sonar el teléfono. Y vas a recibir una visita. Y te va a entrar sueño, como me decía un hermano. Me levanto desvelado por... y no tengo sueño, pero abro la Biblia y me entra un sueño que me duermo. ¿Quieres saber qué es guerra espiritual? Intenta leer tu Biblia cada día, media hora. Eso es guerra espiritual. Porque este sistema está diseñado por el príncipe de este sistema para quitarte la fe y para que, por favor, haz lo que sea, pero no vayas a la Biblia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Imagínate que pudieras tener la clave para vivir una vida cristiana gozosa. Esta semana, creo que fue el jueves, fui a una librería cristiana a buscar algunos comentarios. Y yo cada vez que voy a una librería, pues siempre me gusta mirar los títulos que hay. Y siempre salgo igual de espantado. Y era una librería de las buenas, ¿eh? De las buenas, que hay por ahí algunas librerías que para qué. Todas las novedades que hay no valen un duro. Algunos están diciendo, bueno, este Julio se está haciendo el espiritual, ¿no? Le gusta. No, es verdad. Lee algunos títulos que te prometen mucho. Bueno, yo algunas veces me he comprado libros de eso y no te dan nada. Son libros vacíos. La gente quiere tener la clave de la vida cristiana. Quieren ser hombres y mujeres de fe. Quieren tener respuesta a sus oraciones. Quieren estar firmes frente a la prueba, saber dar testimonio, pero sin dar nada a cambio. Una vez en una revista de estas de gimnasia y de entrenamiento, había una sección, lo he contado muchas veces, pero me hace mucha gracia, y además, como a vosotros se olvidan mis chistes, pues lo repito. Era un tipo, le escribía a un consultorio de estos médicos deportivos, ¿no? Y le decía, quiero perder 15 kilos de grasa pura. Quiero perder 15 kilos sin hacer dieta, hacer ejercicio, pasar hambre ni esforzarme. Y la respuesta del médico en una frase fue, intenta cortarte la cabeza, tío. Yo cuando lo leí me dio un ataque de risa. Pero esta es la actitud de muchos cristianos. Queremos santidad instantánea. Queremos gozo, queremos muchas cosas, pero no queremos a Dios. Queremos muchas cosas, pero no queremos pagar el precio. Y la Biblia dice, desead como niños recién nacidos. Y la clave para vivir una vida cristiana gozosa, victoriosa y satisfactoria está en buscar de todo corazón al Señor, en leer la Escritura, en conocer, en meditar la Palabra de Dios. Alguno dice, bueno, ¿y dónde viene eso? Mira, lee 2 de Timoteo 3:17, donde dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ay, ay, eso es mucha promesa. Enteramente preparado para toda obra buena. Oye, ¿qué tiene la Biblia que dice sobre sí misma? ¿Tú quieres vivir una vida cristiana perfecta? Aquí tienes el secreto. Ahora, no basta el pan diario. Tienes que darte de lleno a ella. Tienes que darte de lleno a ella. Todas las personas espirituales que conozco son personas que aman y leen la palabra de Dios, que devoran la palabra de Dios. Diariamente, varias veces. Claro, yo no veo lo que hace la gente en sus casas. Con algunos hombres y mujeres de Dios he llegado a tener cierta amistad y saber cómo viven y saber el precio que pagan por esa vida espiritual tan gozosa y tan llena. En una ocasión he tenido la ocasión de ver en su casa no, pero en la mía sí, una misionera que cada vez que va para Marruecos se queda en casa. Y una vez perdió el avión, no sé qué ocurrió, bueno, pasó un tema de vuelos y tuvo que quedarse 3 días en casa. Los pasó en su cuarto leyendo la Biblia. Yo entraba en el cuarto para... Llegaba del trabajo, la saludaba, ¿qué tal estás? Llamaba y ahí estaba con su Biblia, leyendo la Biblia. Hay mucha gente que dice, mira, me gustaría tener la fe que tiene fulanito. Muchas veces se ha oído hablar, hay una anécdota piadosa de las asambleas de hermanos. Hay un hombre de Dios de las asambleas de hermanos que se llama David Gooding, y que ha venido en muchas ocasiones a predicar a España. Y cuentan de él, esto lo hemos escuchado de niños, bueno, yo de jovencito, porque yo llegué al Evangelio más tarde, que una mujer se le acercó a don David Gooding y dijo, ay, hermano, qué predicación, cómo me ha gustado, daría lo que fuera para ser un hombre de Dios como usted. Y David Gooding le dijo, hermana, ¿y qué se cree que he hecho yo? ¿Qué te crees, que las cosas te vienen por ciencia infusa? Una especie de rayo místico que te cae del cielo y automáticamente te santifica. O por desear, como niño recién nacido, la leche espiritual de la palabra. Ah, si tú te vas a una librería cristiana y te lees los libros, pues te crees que a lo mejor, por repetir la oración de Jabez varias veces al día, te vas a volver espiritual. O esas soluciones rápidas que venden por ahí. Pero no es bíblico. No, es que no es bíblico. Necesitamos un plan serio para leer y conocer la palabra de Dios. Estos tiempos y los que vienen demandan gran comunión. Daniel oraba 3 veces al día. Decía, bueno, hacía el devocional de mañana. No, él oraba 3 veces al día. Tenía 3 devocionales, por decirlo así. Y yo os confieso una cosa, yo no tengo suficiente con el devocional de las mañanas. Seré más carnal que nadie y el tío que tiene menos fe de la iglesia, pero es que no tengo lo suficiente. Es que yo salgo contento y feliz de mi casa después de haber estado un tiempo con el Señor y empiezan las llamadas telefónicas, empieza el jefe que te llama, el pelota, el no sé quién, el no sé cuánto, el cliente cabreado, el otro que está contento, el que te pide. Y en pocos tiempos he perdido la presencia de Dios. Me he metido, me he olvidado del Señor. Y necesito volver una y otra vez. La palabra de Dios es como si tuviéramos agua en las manos y la vamos, se nos va escurriendo. Y tenemos que volver a la fuente una y otra vez. A ver, yo no digo de que estéis 7 horas al día orando. Necesito que, como dice Jorge, que necesitamos echar varios tragos al día de agua. Porque la sed te cubre un tiempo. Como decía Ángel también, necesitamos varias veces buscar la presencia del Señor y buscar la palabra de Dios. Y cuando llego por la noche, que llego tan cansado que lo que tengo ganas son de evadirme, yo no soy de ver tele, ¿no? A veces me meto con la gente, no con la gente que ve televisión, sino con los que solo ven televisión y no hacen nada más que ver televisión. Yo tengo otras evasiones que son igual de malas si solo hiciera eso. A mí me gusta el internet y me leo mis noticias, mis foros, mis cosas. Y cuando tengo ganas de evadirme, llego cansado del trabajo, de todo el día, y tengo ganas de evadirme. Y no me apetece leer la Biblia. Y a veces hay que pagar un precio, pero siempre que hemos acudido al Señor, siempre hemos vuelto gozosos. Necesitamos continuamente de la presencia del Señor. Y a veces un devocional no es suficiente. Y en los tiempos que corren aún más. Y cuanto más dura se ponga la cosa, más nos tenemos que volver al Señor. Y descubrir que los apoyos son falsos. Y hay que morir a ciertas cosas. Cosas que son lícitas. A ver, aquí no estamos hablando como en algunas iglesias de tirar la tele por la ventana, no vayáis a los cines, no vayáis. Esos pegas, no, son lícitas, podemos disfrutar de muchas cosas que son sanas y son buenas. El problema no es lo que no podemos hacer, es lo que debemos hacer y no hacemos. Hay que pagar un precio. Hay que, como decía un hermano, hay que sacrificar la poca vida por la vida abundante. Tu ratito de evasión, tu ratito de perderte por una vida más abundante. No son prohibiciones, son cosas que nos convienen. Yo no os podéis imaginar las luchas que yo tengo. De verdad. En mi familia, mi hermano, mi madre, piensan que como soy cristiano evangélico y soy pastor, pues vivo en un estado de permanente felicidad y estupidez celestial. Ah, como tú eres tan bueno. ¿Lo han dicho a vosotros? Ah, se creen que vivimos en un estado de idiotez espiritualoide y que no sentimos ni padecemos. Nos pinchan y estamos con una especie de sonrisa beatífica, porque somos una especie de tontitos espirituales o no sé qué. A la gente le gusta simplificar las cosas, pero tenemos luchas, y grandes luchas. A veces lo piensan de los pastores, ¿no? Que no tienen lucha, que nacieron así. Míralo, hay gente que nace degenerado y tal, y hay otro que nace espiritual, y el tío es así. Mira, qué suerte, te ha tocado la lotería. No, tenemos grandes luchas. Cometemos errores, tenemos que pedir perdón. Tengo mal genio, soy un cascarrabias. ¿Sabíais que soy un cascarrabias? Voy a preguntarle a María, os puede ilustrar. Soy muy cascarrabias, sobre todo cuando estoy cansado y tengo hambre. Soy muy pesado. Soy impaciente. No siempre tengo claro lo que debo hacer y tengo luchas. No siempre tengo claro. Hay gente que... No, es que hay veces... Bueno, a ver, sé lo que tengo que hacer, pero mi corazón me dice otra cosa. Y tengo grandes luchas. Y necesito al Señor. Lo necesito por la mañana, a media mañana, a mediodía, por la tarde, y necesito que lo último que escuche antes de irme a la cama no sea la SER, o la COPE, o lo que sea. Necesito escuchar la voz de Dios antes de irme a la cama. Continuamente. Si no, no sobrevivo. Ya soy un experto en el fracaso. Ya sé, sobrevivir con dos capítulos de la Biblia, tres capítulos de la Biblia, ya sé que va. Y no es suficiente. Y en estos tiempos, aún más. Paul Washer, un predicador que os recomiendo, me gusta mucho, está en internet, todo gratis, podéis escuchar sus mensajes, dice que necesita leer al menos 10 capítulos. Leí un libro de un tipo que se llamaba Ralph Challis, que me recomendó una hermana de esta iglesia, que él dijo, él propuso en su corazón dar el diezmo de su tiempo. Dice, si doy el diezmo de mi dinero, voy a dar el diezmo de mi tiempo. 2 horas y media. Y él se la repartía a lo largo del día. Dice, mira, al principio pensé, qué sacrificio más grande. Pero luego han sido tales las bendiciones espirituales, ha sido tal la vida que he recibido del Señor y las cosas que he aprendido del Señor, que no me arrepiento de dar el diezmo de mi tiempo al Señor. David Brainer, misionero, decía que procuraba dedicarse a la oración y al estudio de la Biblia tanto como podía. Necesitamos leer la Biblia, estudiar la Biblia, por lo menos leer la Biblia en un año. Necesitamos leer la Biblia con nuestra familia. Necesitamos encontrar tiempo para tener más tiempos con el Señor a lo largo del día. No importa, a ver, no estoy diciendo, alguno dirá, pero Julio, que soy madre de familia, que es que tengo un montón de cosas, que tengo un trabajo, dos, que te... Yo no digo que te pase, no, necesito decirte que necesitas pequeños tiempos, frecuentes tiempos, para volver una y otra vez al Señor. Necesitas memorizar la palabra de Dios. Necesitas profundizar con papel y bolígrafo, tomando notas, la palabra de Dios. Necesitas tomar una decisión y proponértelo. Y necesitas encomendarte al Señor para que Él te ayude en esta guerra espiritual que en la que estamos. Termino. Hermanos, somos hijos de Dios, sois libres. No estoy imponiendo cosas. Eres libre. No eres un esclavo de un sistema religioso. Puedes hacerlo o no hacerlo, pero tenemos que ser sensatos y hacer lo que más nos conviene y darle al Señor prioridad. Es lo que más nos conviene, hacer de Él la prioridad en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y nos guíe en todo. Yo he repetido varias veces una frase.